El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. La música basura invadía nuestra cotidianidad, idiotizaba a la masa carente de oído crítico. Hipnosis electrónica en la comodidad del hogar eran presagios del fin. Las cosas se pondrían peores. Hasta que en la mitad del mundo, sin que nadie lo sospechara, surgió el monstruo metálico, botando babas de óxido por su hocico. Muertos del miedo, salieron corriendo los de siempre. Pulverizados quedaban los traidores que osaban poner resistencia. Porque esta tierra es de todos y todas, la defenderemos. Porque el arte y la cultura son la expresión de los pueblos, la difundiremos. Larga vida al rock y al metal, que es motivo de rebeldía y protesta. Todos y todas somos parte de este movimiento. Esto se llama Aleación Maestra. ¡Arrancamos! Dicen amantes, los espectadores, que lo vemos de las putas vidas, nos las maneja, las pincholas con lumina, lumina. Yo tengo miedo, brujas, pincheles, de derribo. Ecuador, Sudamérica y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu aliación maestra, aquí saludando a los directos personajes que se aproximan a la cabina de aquí de locución y de producción en Radio Casa de la Cultura. Te damos la bienvenida a Aliación Maestra, como lo dije, el programa 115. Este es lunes 26 de septiembre del 2016. Señores, este es el segundo programa en día lunes, así que pues pilas con eso. Vamos a darle la más cordial bienvenida a los tiempos al amigo Chalo Pilco, que se hace cargo nuevamente de los micrófonos de la locución aquí en Aleación Maestra. Hermano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te ha tratado el frío clima de Quito en esta noche? Hola Daniel, bueno, antes de todo quiero agradecer a la Casa de la Cultura y a vos por darme la oportunidad de regresar acá, por mover el horario del programa. Ahora es de 9 a 11 todos los lunes, así que se los espera aquí en Aleación Maestra, en la tercera temporada. Como dijo Daniel, ya es la programa 115 y bueno, el frío de Quito acá un poco agripado, pero todo bien para empezar con toda la fuerza necesaria para este programa. Ajá, como siempre le recomendamos a la gente darle like al fanpage búsquenos en el Facebook como Aleación Maestra Radio Rock y Metal y acalítenos con un like. La información audiovisual de las bandas las pueden enviar al email aleacionmaestra666@gmail.com. Y te contamos que ya tenemos aplicación gratuita. Puedes entrar en el Play Store y descárgate la aplicación Radio CCE HD, todo en mayúsculas, Radio CCE HD, y podrás escucharnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en tus celulares inteligentes, Androids y demás dispositivos de la comunicación moderna. Si se te vaya la luz. Ajá, así que ya pueden escucharnos en sus celulares. Y para comenzar esta noche, tenemos, bueno, hay que anunciar a la gente que, a los que nos están escuchando, que tenemos grandes invitados hoy. Tenemos a la banda Mala Entraña. Este grupo es radicado en Nueva York, ¿sí o qué? Y son músicos ecuatorianos. Entonces los estaremos entrevistando ya más En breve. Pero para comenzar esta noche, ¿con qué lo haremos, señor Chalo Pilco? Bueno, la compañía discográfica Metal Scrap Records nos ha enviado música de Desert Near the End, banda originaria de Atenas, Grecia. Hacen brutal power thrash metal, formada en 2011. Sus músicos son de mucha experiencia. Hasta la actualidad cuentan con 3 discos. Los dos últimos han sido producidos por Metal Scrap Records. Hace un mes salió a la venta Theater of War, del cual escucharemos Under Blackened Skies. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Ya estamos regresando al primer bloque en sí. Lo que acaban de escuchar es Desert Near the End. Bandota. Sí, buena banda. Sí, Metal Scrap Records siempre manda excelentes bandas de allá, de Ucrania, ¿no? Es la sede principal de ellos, ¿no? Sí, y esta banda que escuchábamos era de Atenas, de Grecia. Atenas, de Grecia, sí. Todo de Europa del Este, ahí chévere. Saludos a toda la gente que nos escucha por allá. Bueno, la señorita, regresando al programa, Vivi Ríos. De allá en Cuenca. Ajá. Está organizando el Homecoming Tour Fall 2016, que se lo llevará a cabo en Cuenca este 29 de septiembre con la participación estelar de Mala Entraña, grupo formado por músicos ecuatorianos radicados en la Nueva York. De Cuenca estarán Parálisis, Carne de Cañón, Mitallo y Juego de Ira. Juegos de Ira. Uh-huh. Aquí están presentes toda la banda Mala Entraña, y también se encuentra, ahí está justamente a cargo de la filmación, el compañero Luigi Muscaria de... Luigi Cordobés de Muscaria, ¿sí o qué? Saludos, profesor. Bacano. Oigan, entonces, profesores de Mala Entraña, por favor, hagan su saludo y preséntense, sí, digan qué instrumento tocan. Así bien, yo soy Dani y toco el bajo. Yeah. Hola, soy Fabio y toco la guitarra. Soy Gio y soy vocales. Soy Cristian y toco la batería. Y Paul, desafortunadamente no está aquí, pero está con nosotros en nuestro corazón y toca la primera guitarra. Y somos Mala Entraña. Chévere, muchachos. Muchas gracias por tenerlos, por venir acá. Y pues, comencemos de una con el diálogo. Esto de aquí es una conversación más de amigable, ¿no? No es una entrevista así tan formal. Técnica, que digamos. Bueno, ¿no? Antes que todo, estar aquí en Aleación Maestra es un gran orgullo, un gran placer para nosotros, porque teníamos gran información, que la emisora tiene muchos seguidores, sobre todo toda la gente, todos los amantes de metal, los metaleros, y sobre todo la gente rock aquí en Ecuador, cadena nacional, y por internet, que sale también en casadecultura.com/player, sale, ¿no? Sí. Entonces nosotros hemos estado atentos siempre al transcurso de la emisora, y era nosotros un gran objetivo tremendo venir aquí y sentirnos con nosotros bien. Como puede ya ver, vieron que no hay un ecuatoriano en la banda. Pero bueno, ecuatoriano de corazón. Escuchar, no ver, ¿verdad? Ver, porque cuando tú escuchas, ve, y lo que acuérdate que era de noche. Te escuchan, no, te no, pero esta radio ve, porque esta radio tiene una cámara por ahí, ultrasonido. Acuérdate que era de noche y llovía y había un sol que rajaba las piedras y un niño de 80 años leía un periódico sin letra. Vamos, tira ahí, que estamos votando aquí. Ahí. Chévere, muchachos. Oigan, el concepto de Mala Entraña, ¿cuál es el concepto de la banda? ¿Qué mensaje quieren emitir ustedes como banda? El mensaje que tenemos que emitir como banda es simplemente llegar a la mayor cantidad de amantes a la música buena posible, sobre todo la gente, los fanáticos a rock y los fanáticos a metal, con nuestra propuesta musical, llegarle siempre al corazón de muchas personas que nos pueden aceptar y que pueden consumir nuestra música, que es el objetivo. Si nosotros hacemos divertir a la gente, nosotros nos vamos a divertir, y viceversa. Si nos divertimos, hacemos divertir al oyente, a la audición, porque si no nos divertimos nadie, somos todos unos panes con tomate. Dale. ¿Se enfocan en algún género de banda o algunos mezclan ustedes? Bueno, la banda no le gusta poner un sello, un nombre a lo que hacemos. Nosotros hacemos música, somos músicos que nos gusta hacer música. Uh-huh. Y hacemos lo que nos sale del corazón. Y ponerle un nombre a eso, no creo que, o sea, no quiero encasillarme solo en ese género y ese tipo de seguidores, sino al que le guste, y si le parece bien, debería escucharlo. Entonces, No quisiera, tenemos tendencias, cada uno de los miembros en la banda tiene sus gustos. Muchos escuchan pop, escuchan yo escucho reggae, salsa, pero también hacemos metal y death metal, escucho death metal, escuchamos todo. Entonces, cuando es hora de hacer Mala Entraña, no hay un nombre, sino música. Chévere, interesante. Una buena recomendación, ¿eh? Vamos a poner la fusión de cada uno. Venimos de diferentes... Mírala al micrófono. Mírala al micrófono. Flaco, pero a la misma vez tratamos de dar un poquito de cada uno de nosotros y eso es lo que compone la banda. ¿Qué te parece si escuchamos algo? Por favor, ¿qué nos proponen para darle una pequeña muestra a la gente de lo que es Mala Entraña? La canción se llama Burning Souls y esperamos que les guste. Suena Mala Entraña en Aleación Maestra. Hola gente, estamos regresando ya con la gente de Mala Entraña. Y bueno, sigamos aquí con la entrevista. ¿Ustedes tienen, siempre han sido los mismos integrantes, han variado en todo este tiempo? No. Mala Entraña tenía un desfile de integrantes. Es una banda que se integró más o menos como en el 2010, ¿sí? Sí, ya tiene siete años. Siete años, ha tenido distintos tipos de alineaciones. Hemos pasado por muchos músicos buenos y muchos músicos más buenos. Pero bueno, cada quien pasa la banda, son así, no pasan 70 gente por la banda, cambia estilo, cambia sonoridades, y bueno, sí han tenido, pero el fundador de la banda, que es Paul Izquierdo, ese sí se mantiene, que no pudo venir al viaje, pero está aquí presente con nosotros, ese se mantiene. Después entró Cristian más o menos, y bueno, yo primer baterista. Dale, bueno, discúlpame, la historia va desde aquí. Dale, ese está originalmente es Paul Izquierdo y yo. Hicimos toda la maqueta y pues eso después, en el 2010. Eso fue en el 2000, por ahí 13, 14, quién sabe. Ya. Hicimos un jam y salió todo por ahí, nos contactamos con un bajista por allá y todo empezó por empezar a hacer algo como hardcore. Sí, suena hardcore, yeah. Vieja escuela. Entonces, era un hardcore pero un poquito mal hecho. Entonces empezamos a jamear y toda la cuestión hasta que entró Dani Rojo y empezamos a hacer una cosa más diferente, porque él viene de una descendencia más afrocubana y le daba más sabor a la situación. Y sí, se dio muchos casos y nos contactamos con muchos músicos de... por cuestión de Dani, que trajo a percusionistas y sonaba casi como al niño a veces. Era interesante y poco a poco fue surgiendo muchas cosas y como dice Dani Rojo, pues entraron muchos músicos y experimentamos muchas cosas, inclusive el mismo camarógrafo de ahora, que es de Luigi de Muscaria, estuvo parte de toda esta situación, pues él llamó muchas veces con nosotros. Chévere. Pero no es que sea partícipe de la situación, estábamos experimentando con mucha gente y al final quedamos en que la banda no iba para ningún lado. Entonces, honestamente esta situación se quedó en que la cuestión no estaba sin pelos en la lengua, sin rumbo. Así como se habla, muchachos. Entonces, este es un mes y medio, hace un mes y medio atrás, apareció Flaco con la situación de que nos estaba empezando a producir y a grabar el disco. Yeah. Y luego apareció Gio, que vino acá a hacer las vocales y todo esto, y empezó otro mundo. Entonces cambió el rumbo de la situación y Flaco estaba produciendo el disco hasta que se integró en la banda porque le interesó, la música estaba buena y los ritmos estaban buenos, y a finales de cuenta esto tomó otro rumbo hace un mes y medio atrás. Lo que escuchamos es esta alineación. La alineación que tú escuchas y lo que pasó ahorita, lo que escuchaste ahorita fue un mes y medio atrás, y como podrás ver, todo esto, lo que está pasando ahorita, es que es una banda nueva hace un mes y medio atrás. Sí. Se movió bastante. Se movió bastante, prácticamente como decía Cristian, la banda era un desastre, ¿no? Era, tocábamos así por tocar, pero claro, la gente, lo que tenía mala entraña, como el nombre lo dice, tenía ese furor, esa cosa que la gente sigue, ¿no? Y sí, la actitud la teníamos. Cada uno tenía una actitud individual, todos los que pasaron en el line-up, pero musicalmente aquello sonaba a la charanga de Bejucal. Pero que después ya fuimos variando, fuimos tomando ya la cosa que teníamos que hacer un trabajo nuevo. Si queremos ser músicos, vivir de la música, hacer cosas interesantes, teníamos que ir. Y gracias a eso entró, vino el Flaco, con todo su talento artístico y su musicalidad y todos sus conocimientos técnicos de grabación y todo, que está produciendo el disco y también es nuestro guitarrista ahora, y la voz de Gio, un cantante que andaba por allá dando vueltas 7 años parado sin cantar, para que tuve qué clase de desastre esta banda, porque vimos un cantante que estaba en el cementerio, lo sacamos y lo metimos. Entonces, ahora está aquí, tremenda esa voz, yo me quedé impresionado. La primera vez que yo vi a Gio, me faltó un segundo para bajarme los pantalones. Un segundo, porque verdad que es un cantante espectacular. Me siento con esta banda como nunca me he sentido en ninguna, y mira que yo tocaba en banda. Y mira que yo correteaba a milla, pero... Y ha bajado pantalones. Y pero bueno, me gusta mucho. Y bueno, y fue así, y ahora estamos trabajando en este tour, que estamos todos envueltos, estamos concentrados en hacer el video, que va todo en parte con la producción que estamos haciendo, y esperamos que sea del agrado de los fanáticos aquí en Ecuador, que para nosotros son muy importantes. Para nosotros los número uno siempre, el sueño de cada metalero que toca música latina, entonces venir a Ecuador a sonar y tocar, porque verdad que hay una corriente grandísima y la influencia de cada músico es increíble, es separada, todo el mundo tiene tantas distintas maneras de tocar, tantas distintas maneras de percibir la música, de ver las cosas, y tantas bandas buenas y tantos amigos que tenemos que nos ayudan, como el caso de Total Dead, como el caso de Luigi Muscaria, y muchas bandas buenísimas bandas que nosotros, Ente, que para nosotros han sido nuestra inspiración y ojalá que nosotros pudiéramos ser como ellos algún día. Ah, ya. Por cierto, quiero mandar un saludo para Dani Molina y para Luis Fernando Orquera, que le acaban de cruzar este precioso regalo, el disco de Total Death. Este se llama Inmerso en la Sangre, así que ya vamos a invitarles para una entrevista a ustedes, muchachos. Y ahí, chévere con Total Death. Oigan, brothers, vamos con un tema de Mala Entraña. ¿Qué? ¿Cuál? ¿El segundo o cuál más? ¿O cuál es? La segunda canción en este demo es The End Is Here. Suena en Aviación Maestra Mala Entraña. Aleación Maestra. Lo que suena en este momento es la banda Parálisis con el tema Religión Muerta. Estarán tocando este viernes en el Homecoming Fall Tour Festival del 2016 junto a Mala Entraña. Suena el tema Religión Muerta de Parálisis. Yeah. Lo que van a escuchar ahora es la banda Mitayo, que también va a estar este jueves 29 con con toda la gente de Mala Entraña en Homecoming to Fall 2016. Esto es lo que se llama Es Mi Gente. Get in the bottom. Lo que suena es el tema Mi Gente, de la banda Mi Tallo. Estarán participando este jueves. Este jueves, perdón, yo dije viernes, pido disculpas. Estarán participando este jueves 29 de septiembre en el Homecoming Tour Fall 2016, que se lo llevará a cabo en Cuenca. Con la Sonora Club, me están dando el dato acá. Y con la participación exterior de la de Mala Entraña, aquí presente toda la banda y también bandas de Cuenca como Parálisis, que ya sonó, Mi Tallo, que está sonando ahorita de fondo, y luego sonarán también Carne de Cañón y Juegos de Ira. El valor de las entradas, muchachos, por favor, alguien que me comunique. $5 me dicen. Económico, una ganga. ¿Viene con algún premio, algún combo? Por favor, hablen ustedes. Apodérense del micrófono. La merchandise, la camiseta con la... Sí, exactamente. El show está por $5. Se entregará una camiseta de Mala Entraña y un disco por $10. Muy aparte de eso, pues... se les ofrece a todo el mundo que, pues... Venga, con todas las ganas y pues disfrutarán de un buen show. Chévere. Muchachos, por favor, cuéntenos qué tal les fue en Cayambe en la tocada con Ente el día... 23. El viernes 23. Sí. ¿Qué tal estuvo ese concierto, por cierto? Bueno, el concierto estuvo bueno. Fue una experiencia muy buena tocar en una plaza de toro. Increíble cuando la gente empezó con aquel mosh pit, toda esa arena subiendo y todo. Hubo de todo aquel día. Una experiencia tremenda, unas bandas espectaculares tocando, y sobre todo participar en el 25 aniversario de Ente, que es una de las bandas en la cual están de las fanaticadas más grandes y una de las cuales nosotros hemos seguido siempre. Fue para nosotros un gran honor participar con ellos, participar los músicos. Después del concierto fue una cosa muy buena, se llamó una actividad tremenda, que era parte del concierto, hasta un accidente automovilístico hubo. Ah, ¿ya? Una bomba de un camión le metió una guagua, que aquello un poco se mata a todo el mundo ahí. Pero fuimos, lo bueno es decir, me dio un sabor, me voy con un sabor tremendo. ¿Qué es una guagua? Bueno, una guagua es un bus. Nosotros le decimos en Cuba a una guagua cualquier cosa. Entonces, fue tremendo, pues me dio un buen sabor, porque estábamos todos los músicos reunidos en el After Party afuera del hotel, y cuando se armó aquel accidente, que aquel camión le dio la guagua y la viró, todos los músicos fueron a correr, a socorrer a la guagua. Fue una cosa que a mí me dejó un buen sabor del gran corazón que tienen los músicos, bueno, y sobre todo los ecuatorianos. No le voy a decir vergüenza, en el radio no le voy a decir vergüenza, pero son muy buena gente, verdad, que me dio muy buen sabor aquello, y fue una experiencia muy bonita. Aparte del accidente, la música fue espectacular, y toda la interacción entre todos los músicos, toda la gente que participaron, el diálogo con el público, fue una cosa extremadamente bella. Al siguiente día tocaron en Ibarra, el 24. Sí. ¿Qué tal estuvo ese concierto? Ahí te va a hablar el ibarreño Simón. Dale, flaco. Bueno, la tocada en Ibarra fue como, yo creo que pasó de lo que esperábamos. Estuvo demasiado bueno. Agradezco a toda la gente que estuvo presente ese día y que acolitó desde un inicio. Estuvimos con Chicho de Coma, estuvimos con Curare y Colapso tocando Danger ese día. También. Danger y nada, y Mala Entraña. Todas las bandas sonaron muy bien. Fue un acolite súper bueno. A todos los amigos que mostraron el apoyo que el tuvimos, apoyo, ¿no?, que tuvimos ese día, estuvo súper bueno, y apoyaron a la gente, apoyó a todas las bandas, y que se quedaron hasta el último, que eso me hizo sentir muy bien, porque generalmente la gente va a ver a su banda y se retira y se va. Y el apoyo, y la única manera de que la escena crezca es que todos estemos juntos apoyando, le guste o no le guste lo que presentan, simplemente es el apoyo, porque sin ustedes nosotros... Claro, esa es la manera de hacer apoyar. Correcto, y la forma, ¿cómo se llama?, del apoyo que existe, realmente ninguna banda que hoy en día está firmada o no esté, realmente no existiría ningún show. Realmente la gente es la que da el apoyo, y realmente ellos son la banda, ellos son los que nos dan la energía, ellos son los que nos dan el motor, y sin ellos no, pues, no solamente nosotros, sino que ninguna banda sería lo que son hasta el día de hoy si no fueran por ellos. Chévere. ¿Trajeron merchandising? Sí. Tenemos tres diferentes diseños y tenemos un cuarto que nos llegó al final. Entonces, de momento tenemos cuatro. Y tenemos un demo que tiene lleva las dos canciones que se escucharon el día de hoy acá. Chévere. Ese demo que tienen ahorita, ¿cuántas canciones tiene? Dos, solamente tienen dos temas. Realmente lo que pasó fue que, como más o menos Cristian estaba comentando y Dani, ellos son los que empezaron esta banda con Paul. Realmente los tres son, como Cristian lo dijo, como tres años atrás. Uh-huh. Flaco y mi persona, hace un mes y medio, nos invitaron a que pues veamos el proyecto de ellos. Sabíamos de la gira y obviamente, como somos ecuatorianos, pues quisimos darlo todo y tratamos de hacer en ese mes y medio lo que más podíamos, y pudimos a lo que más podíamos fue dos canciones grabar. Pero lo han hecho bien. Tienen cinco fechas acá en Ecuador, les falta aquí el 29 en Cuenca, el 30 en Ibarra, y aquí el Quito el 1. Sí, correcto, sí, sí. Sí, o sea, para nosotros es una experiencia muy chévere, no solamente porque somos ecuatorianos, obviamente con el infiltrado del cubano que tenemos acá, pero no, realmente, casi cuando no, él es ecuatoriano. De una. Por vacuna. Por vacuna, pero no, realmente, ¿cómo se llama? Ha sido muy difícil, sí, fue un mes y medio que del cual nos hubiese gustado practicar mucho más, elaborar un poco más, pero lo que tenemos realmente nos sentimos un poquito conformes. Y eso que presentamos es lo que es Mala Entraña el día de hoy, hace un mes y medio, y esperemos que les guste. Chévere. Les cuento, Mala Entraña va a estar en Cuenca este jueves 29 en el Sonora Club, en el Homecoming Tour Fall 2016, uh-huh, en Ibarra el 30 en el Underfest, y en Quito el 1 en Heaven and Hell. El Ibarra el 30 es también con Koji Kauta. Así es. Qué loco. Correcto. Va a estar Muscaria también. Muscaria. ¿Y el Quito el 1 también es Koji Kauta? Colapso in My Brain. Colapso. Correct. In My Brain. Bien. Buenos carteles los dos. Buenos, ¿no? Carteles. Vamos con otros tres temas enseguida. Vamos con algo de Mala Entraña. ¿Qué nos recomiendan ustedes, muchachos? Pues como te comentamos, lo que te trajimos es un demo y los dos temas ya han sonado. Y no, pero tiene más temas el disco. No, ahí está solamente los nombres de los integrantes, que somos los cinco, obviamente. Parece que estuviera con mucho más canciones, pero solamente tenemos dos. En ese mes y medio no se pudo hacer más. Que se trajo para promocionar. Para eso es un demo y eso es lo que hemos traído. Ah, bueno. Entonces, si quieres repetirla, dale. La primera canción, antes cuando tocábamos la banda, tocamos. En la repetición está el gusto y... Bueno, muy aparte de eso, queremos agradecer mucho a todo el apoyo de toda la gente que está envuelta en apoyar a la banda. Una de las personas más especiales, pues, es Vivi Ríos, y gracias. Ajá. Por tenernos ahí. Estamos chévere. Aquí por otro. Saludos a la Vivi. Sí, un saludo a Vivi. Gracias. Oigan, gracias, Vivi. Vamos con, entonces, ya que ya no tenemos más temas de Mala Entraña, pues, vamos a verlos en vivo. Ajá. Sí, por favor. Y vamos con dos temas de uno de Carne de Cañón, que se llama La Bala de Tu Arma, y otra banda que estará en el festival Juegos de Ira con el tema Persecución. Así que suena en Aliación Maestra el tema La Bala de Tu Arma de Carne de Cañón. Saludos para Javier Guerrero, que está allá en Cuenca escuchándonos. Yeah, Lord. Bueno, gente, lo que va a sonar es Persecución de la banda Juegos de Iras, que va a estar este jueves también en el Homecoming to Fall. Esto es Aleación Maestra. Thank you. Lo que suena es el tema Persecución de la banda Juegos de Ira, que también estará presente este jueves 29 de septiembre en Cuenca, en el festival Homecoming Tour Fall 2016. Estarán participando las bandas Mala Entraña, aquí presente todos sus músicos, y también de Cuenca estarán Parálisis, Carne de Cañón, Mitayo y Juegos de Ira. Estás escuchando Aleación Maestra. Bueno, ya llegando a la parte final de la entrevista, gracias muchachos por haber venido. Quisiera comentar algo de ustedes, de proyectos a futuro. ¿Qué tienen pensado hacer después de la gira aquí en Ecuador? Vamos a terminar el álbum. Ya. Estamos enfrascados en terminar este álbum. Tenemos que terminarlo en un transcurso quizás un mes, en todo lo que va en el mes de octubre. Tenemos de plazo terminarlo, porque en el mes de noviembre, finales de noviembre y diciembre, nos vamos a Colombia a seguir parte del Homecoming Tour de Sudamérica y otros proyectos que también tenemos en Europa. Ya a partir del mes de enero también tenemos en vista firmar con una compañía en Roma que se llama Cine Records. Ah, qué chévere. Que vino trabajando conmigo con música que yo hice para cine hace par de años atrás. Vengo trabajando con ellos y se han interesado mucho en también a trabajar con nosotros. Hay un promotor de la República Dominicana que se llama Edwin Polanco, muy famoso en Nueva York, que está interesado también, y bueno, posiblemente haremos quizás una vueltecita por el crossover, dependiendo de cómo salga, pero en este momento terminar la producción. ¿Cuántos tracks tienen pensado más o menos para el disco? ¿Productor? Bueno, se está trabajando 6 temas este momento, 2 de los cuales ustedes acabaron de escucharlo. Pero todavía está en proceso de grabación. Yeah. Ni siquiera llegábamos a la mezcla todavía, pero... Pero más o menos son 6 tracks. Más o menos 6 tracks. Sería como un EP. Un demo, sino un EP. Ajá, un EP. Y como Dani está comentando, sería más o menos para el mes de octubre y noviembre. En noviembre teníamos unas invitaciones para Colombia realmente, que hacía parte de este tour, pero a la final, pues, cosas de fuerzas mayores, pues, tienen que cancelar los promotores y nos están invitando para otras fechas, de las cuales no quisiera comentar todavía. Si pueden, cómo se llama, tratar de seguirnos en la página de Facebook en Mala Entraña, pues estaremos ahí como más o menos posteando para el próximo mes, diría más o menos, para estar más seguros, porque no quisiera decir fechas sin saber. Pero lo que dijo Dani es cierto, tenemos varias proyecciones ahí, y cómo se llama, también hay gente interesada en apoyar la banda, y esperemos que siga en pie todo este proyecto que empezó hace un mes y medio, y pues esperando que siga para hasta pues los próximos años. Sí, mucha suerte muchachos, suenan bien. Sí, sí, ¿para qué más? Suenan súper bien. Repitan última vez los contactos y las plataformas digitales en las cuales pueden descargar su música. O ser fans. Sí, para que le den like también, por favor. Sí, claro, la página de Facebook de Mala Entraña, todos social media, busca Mala Entraña. También el Hashtag Homecoming Tour, exacto. Uh-huh. Y pero sobre todo en Facebook, que es aquí lo último ahora, pero claro. O Instagram también. Exacto. Antes de me gustaría despedirme de ustedes, que nos han dado la oportunidad tremenda. Dale, de entrar humildemente hacia los rayos de esas personas que nos están escuchando esta noche. Dale. Está aquí nuestra este programa, Aleación Maestra, es lo más grande para nosotros en el Radio Casa de la Cultura, en la aplicación Play Stoker Radio CCHD, con el website www.casalacultura.gov y si player y en el 940 AM. Okay. Mala Entraña para ustedes, para todo Ecuador. Siempre ha sido un sueño que se hizo realidad estar aquí con ustedes. Ojalá venir 155,000 veces más. Gracias, gracias. Bacana, a ustedes, hermano. Qué pena, solamente quisiera añadir una vez más, agradecerte a ti, Chalo, la verdad, cómo se llama, por abrirnos las puertas, agradecer también cómo se llama a todos los muchachos y al apoyo de la gente que realmente, como digamos, como ecuatorianos, pero realmente somos nuevos al venir acá después de tantos años, el apoyo y el soporte que nos han dado de realmente de todo corazón. Lo único que puedo decir es gracias una vez más. Y por último, finalizar con que el apoyo grandísimo desde Nueva York a Ciudad Cero, Paul Izquierdo, y muy especial a nuestras familias. Bacana. Hemos dejado todo atrás, trabajos y todo, por estar aquí por ustedes. Apóyennos y les apoyaremos siempre. Gracias. Qué bueno eso.

Hola gente, estamos regresando ya al programa 115 de Aleación Maestra en su tercera temporada. Quiero mandar un saludo a mi amiga Fátima que me está escuchando. Y también quiero hacer dos anuncios de grandes conciertos que va a haber estas semanas acá en Quito. Bueno, acá está el lanzamiento de Indigno, el lanzamiento de su oficial de su disco Odiados. Va a ser el 7 de octubre desde las 6 de la tarde en el Café Democrático. Va a tener un costo de $7, de $6 de entrada, y si más $1 te llevas el disco. Me parece una buena promoción. Va a estar con la gigantesca banda Sarcoma. De Ambato va a estar Mortero, de una de las mejores bandas de proyección a mi pensar, que es Rijek Mesaya, y con la banda Colisión. Esto va a ser este 7 de octubre desde las 6 de la tarde en el Café Democrático. Ya escucharon lo de Metallica, así que espero verlos de ahí. Y también un anuncio de mi conocido pana productor y músico, señor Diego Ibar, algunos ya le deben conocer. Viene, me manda el anuncio de que por primera vez acá en Ecuador viene Sauron a Navanta. Y a Navanta, esto va a ser en Gualaceo este domingo 6 de noviembre, a más de un mes, desde las 3 de la tarde. Es cupo limitado de 350 personas. El lugar va a ser en La Carreta. El valor único de la entrada es $25. Estos puntos de venta en Cuenca, en Círculo Musical, en Gualaceo, en Compu Store, y en Guayaquil, en Rockkill. Reservaciones para provincias vía WhatsApp al 09-9981-3816. Repito, 09-9981-3816. Sauron, por primera vez en Ecuador, con Anavanta, hacer este en Gualaceo. Ajá, y yo les quiero hacer una invitación al Santa Cerveza en la Avenida Coruña y Francisco Aguilar. Aquí estará el servidor, aquí a la derecha, Chalo Pilco, con deliciosa cerveza artesanal. Muchas gracias. Cerveza comercial, nachos rellenos y nachos simples, que son de lujo los dos, brownies, sanduchitos, TV cable, ¿qué más hay? Ahí también wifi para que ustedes puedan ahí chatear mientras se toman la cerveza y puedan ver diferentes cosas, películas, el fútbol, como siempre, se proyecta ahí en el Santa Cerveza, ya saben, Avenida Coruña y Francisco Aguilar. Salazar. Ah, Francisco Salazar. Ya. Esto es Aleación Maestra. Bueno, puedo mandar lo de Metallica, también puedo leer. Sí, dale. Bueno, este 29 de octubre, en el Parque Bicentenario, por segunda vez, la legendaria agrupación norteamericana Metallica ofrecerá su segundo recital en estas tierras, presentando su nuevo trabajo discográfico. Es necesario mencionar que la tarima estará ubicada en el centro, de tal forma que la gente podrá observar el show desde cualquier lugar. Eso no me sabía, ¿eh? Sí, es como en las giras de que se hacen en Norteamérica y en Canadá y en Europa. Ponen la tarima en el medio y la gente va alrededor. Se mira. O sea, hermosazo. Va a ser 360 grados. Así. Increíble va a estar esto de acá. Así que, pues. Bueno, no te lo puedes perder. Así de fácil. No seas novelero, no. No digas que con lo que ya les viste ya basta. O sea, no, eso está mal dicho. Esa cultura se debe cambiar acá en Ecuador. Ajá. Bueno, las entradas ya están a la venta en Ticket Show a nivel nacional, así que no te lo puedes perder. Metallica este 29 de octubre en el Parque Bicentenario. Esto es Aleación Maestra. Hablando de Cliff Burton, justo el día de mañana, 27 de septiembre, se cumplen 30 años de la muerte, de la trágica muerte de este grandioso bajista, enorme bajista, Cliff Burton. Así que en este programa Aleación Maestra vamos a rendirle un sentido homenaje a este señor. Comience usted, señor Chalo Pinco. Empiezo directo con lo de Cliff Burton. Claro, señor. Mandamos la canción de Metallica. No, vamos con la biografía de una de Cliff. Vamos ahí, usted comience. Cliff Lee Burton. Clifford Lee Burton nació el 10 de febrero del 62 en Castro Valley, California, en Estados Unidos. Es el menor de los tres hijos de Ray y Jay y Jan Burton, un par de hippies de quienes adoptó su imagen, ideales y sobre todo la actitud. Cuando tenía 6 años comenzó a recibir clases de piano, pero a los 13 optó por el bajo, motivado especialmente por la muerte de su hermano mayor David Scott. Él se comprometió en ser el mejor bajista del mundo, siendo sus mayores influencias Geddy Lee de Rush, Geezer Butler de Black Sabbath, Stanley Clark de Return to Forever, Lemmy Kilmister de Motorhead y Phil Lynott de Thin Lizzy. Del 74 al 79, en su etapa colegial, tocó en bandas como AD 2 Million y EC Street junto a Gene Martin y Mike Bordin. Esto es una nota muy importante, que estos dos son futuros integrantes de la banda Faith No More. Vaya ahí. Durante este periodo recibió clases de parte de algunos profesores a quienes superó con facilidad, pero fue con Steve Doherty, bajista de jazz, con quien mejoró notablemente su nivel musical. Se graduó en el Castro Valley High School, después de lo cual formó parte de Trauma, una banda de la Bay Area de San Francisco. En concierto destacaban sus distorsionados solos acompañados por un constante headbanging, es decir, movimiento de la cabeza. Con esa banda grabó el demo Such a Shame, que todavía se lo puede encontrar en los archivos de Metal Blade Records. Vayan a buscar. En el otoño del 82, Metallica, una joven y prometedora banda de Los Ángeles, estaba constantemente tocando en San Francisco, en donde la escena metalera era más amigable que en Los Ángeles. En una de esas noches, sus integrantes fundadores Lars Ulrich y James Hetfield asistieron a un concierto de Trauma, y al observar tocar a Cliff Burton, se quedaron asombrados del enorme talento y la magnífica puesta en escena del individuo. Enseguida le propusieron ser parte de su banda. Cliff aceptó con una condición: que toda la banda se mude a San Francisco, y lo hicieron. De esa manera, junto a Dave Mustaine, se completó el line-up maldito que haría de Metallica una de las bandas más importantes de la historia. Luego, en abril de 1983, se dio la lamentable salida de Mustaine y fue reemplazado por Kirk Hammett. En julio salió a la venta el Kill 'Em All, el disco debut de Metallica, que estableció las bases para lo que en el futuro sería conocido como thrash metal, obteniendo un considerable éxito comercial. De este disco, ¿qué vamos a escuchar, señor Chalo Pirco? Uno de los mejores temas de Metallica, esto es Whiplash. Metallica. Porque tú lo pediste. Una noche. Todo un país. Ahora o nunca, Ecuador. Sábado 29 de octubre, Parque Bicentenario. Entradas a la venta Ticket Show. Un concierto Live Nation, Show High Dance y Global Shows. Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Regresamos a Aleación Maestra. Te recordamos que sonamos todos los lunes desde las 9 de la noche a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM o a nivel mundial www.casadelacultura.gov.es. Ya disponemos de aplicación, es gratuita, puedes descargártela de el Play Store digitando Radio CCE HD. Y en este momento estamos escuchando de fondo el tema de Call of Cthulhu desde la segunda producción discográfica de Metallica, Ride the Lightning, en un sentido homenaje a Cliff Burton. Mañana se cumplen 30 años de su lamentable muerte. Para el año de 1984, Cliff participó en una batalla de bandas con sus amigos Jim Martin y Mike Bordin. El proyecto se llamaba Agents of Misfortune. Pese a que no ganaron, lo interesante es que en esta audición de casi 10 minutos, en una parte se escucha el riff que luego sería incluida en una de las canciones más populares de Metallica, perteneciente al Ride the Lightning, segundo trabajo de la banda que fue producido por Elektra Records, lo que convirtió al grupo en el primero en firmar un contrato con una multinacional de la música. Así que escuchemos esta Agents of Misfortune. Y después va con For Whom the Bell Tolls. Ve al parecido. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Lo que sonaba es el tema clásico y tradicional de Metallica, For Whom the Bell Tolls, desde su segundo trabajo discográfico, Ride the Lightning. Les cuento que durante 1985, Metallica tocó en todos los festivales del verano europeo. En octubre, ingresaron al Sweet Silence Studios en Copenhague, Dinamarca, y después de 4 meses de trabajo, en febrero de 1986, sale a la venta Master of Puppets, su tercer disco, que es considerado por muchos como el mejor trabajo de la banda. Me incluyo ahí. Yo también me incluyo ahí. Y pues, de hecho, es considerado por la revista Rolling Stones como el mejor disco de metal de los 80. Solo están atrás también discos de Iron Maiden, de Megadeth y Slayer también. Pero el de Metallica es el mejor de los años 80. Cabe aclarar que este disco no tuvo ningún promocional de radio y mucho menos de MTV. Y sin embargo, el disco superó el millón de copias vendidas y se embarcaron en una gira desde marzo hasta junio, en donde fueron teloneros de Ozzy Osbourne, que promocionaba su disco The Ultimate Sin por Estados Unidos y Canadá. Así que en este momento suena el tema Master of Puppets, que según Cliff Burton había sido la mejor composición de Metallica hasta ese momento. Regresamos con Alison Maestro. Estás escuchando Aleación Maestra.

Ahora o nunca, Ecuador. Sábado 29 de octubre, Parque Bicentenario. Entradas a la venta Ticket Show. Un concierto Live Nation, So High Dance y Global Shows. Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Bueno, gente, seguimos acá en la... Después de escuchar Master Puppets, seguimos con el especial de Cliff Burton. Y bueno, en julio iniciaron la gira europea después de un salvaje concierto en Estocolmo, en Suecia. Todo iba bien hasta que en la madrugada del 27 de septiembre del 86, el bus que transportaba a la banda perdió el control en la autopista en una zona conocida como Kronoberg. La historia cuenta que al momento de distribuirse las literas para el viaje nocturno, Lars estaba gripado, por lo que escogió la cama de abajo y James la de arriba. Ni Kirk ni Cliff querían dormir en la cama de abajo, por lo que decidieron jugar, claro, en la otra litera. En la otra litera. Por lo que decidieron jugar una partida de blackjack, siendo Cliff quien ganó esa partida y por lo tanto el derecho a dormir en la cama de arriba. Según el informe policial, a las 6 y 15 a.m. del 27 de septiembre de 1986, el bus perdió pista por unas placas de hielo. El vehículo dio vueltas de campana y producto de ello Cliff salió disparado por la ventana, siendo aplastado por el bus, muriendo instantáneamente. A la edad de su muerte tenía 24 años. Nunca se comprobó si el conductor estaba ebrio o dormido al momento de perder el control. Luego de esta tragedia, la banda suspendió lo que quedaba de la gira europea y viajó a casa para gestionar los funerales de su compañero. La banda estuvo a punto de separarse de no haber sido por Ray Burton, padre de Cliff, que convenció a los muchachos de seguir tocando, ya que la disolución era lo último que hubiese querido Burton. Entonces empezaron las audiciones y fue Jason Newsted el elegido para reemplazar a Cliff Burton. Pero eso es otra de las historias que en un futuro cercano les contaremos acerca de Metallica, porque vamos a revisar un futuro especial de Metallica previo al concierto, pero por el momento escuchemos esta gran obra maestra llamada Orión. Estás escuchando Aleación Maestra. Thank you. Esto es Aleación Maestra. Bueno, gente, en el año 1987 sale a la venta el VHS Cliff Amount, en el que se incluye filmaciones caseras de varios conciertos de Metallica desde el 83 hasta el 86. Además, se publicó el EP Garage Days, que contiene 5 covers tocados con Burton en el bajo. En el cuarto disco Metallica, Justice for All, se incluye el tema To Live is to Death, que contiene un par de versos escritos por Cliff Burton. La parte final de este texto muestra en algo la mística personalidad de Cliff. Cannot the kingdom of salvation take me home? To life is to death, es el fragmento que está escuchando. Ese era un pequeño fragmento del tema To Live Is To Die de Metallica, del álbum Injustice for All, en el que se incluye unos versos escritos por el señor Cliff Burton. En la tercera producción de Megadeth, So Far So Good So What, encontramos el tema In My Darkest Hour, que según su líder Dave Mustaine fue escrito para Cliff Burton. En realidad la parte musical es para Cliff Burton, porque la parte de la lírica es para una mujer, como evidentemente se lo muestra en la letra. Pero de todos modos, escuchemos el tema In My Darkest Hour de Megadeth, que es parte fundamental en la historia de Metallica de una u otra manera. We'll be right back. Bueno, y cuando son ya 22:49, estamos en la parte final de Aleación Maestra. Para nosotros ha sido realmente un gusto, una satisfacción, un placer hacer este programa, como siempre, pues para ustedes, rockeros y rockeras. Este programa es con la convicción de apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano. En la primera hora del programa tuvimos como entrevistados a la banda Mala Entraña, y en esta segunda hora hemos realizado un sentido homenaje a Cliff Burton, ya que mañana se cumplen 30 años de su muerte, pues, y eso, ya estamos en la parte final del programa. Metallica, porque tú lo pediste. Una noche, todo un país. Ahora o nunca, Ecuador. Sábado 29 de octubre, Parque Bicentenario. Entradas a la venta Ticket Show. Un concierto Live Nation, So High Dance y Global Shows. Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Amigo Chalo, ¿qué tal le pareció este regreso, este reencuentro aquí a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura? Bueno, interesante. Bueno, no me estresé tanto. Muchas gracias. Y no, sí, todo bien. La verdad, pese a que estoy un poco agripado, la verdad fue un buen retorno, tranquilo. Una buena entrevista. A los años que salgo igual a la radio, he tenido algunas situaciones laborales y personales muy fuertes que me han pasado, por eso he tenido que ausentarme. Y gracias a toda vos, Dani, por el acolite. Uh-huh. Ya sabes, acá para regresar un poco a lo que es la locución radial, es una cosa que me ayuda bastante a mí. Uh-huh. Y bueno, quería finalizar el programa también diciendo la parte final de lo que hizo, que pasó con Cliff, ¿no? Ajá, dale. En el 99, la revista Rolling Stone incluyó a Cliff Burton en el puesto número 9 como los mejores bajistas de la historia. Mañana, al cumplirse 30 años de su muerte, le rendimos este sentido homenaje que lo acabaron de escuchar. Uh-huh. Y para terminar ya esta edición, primero que nada, pues, de parte mía, Daniel Castellanos, el servidor de siempre, amigo y servidor de siempre. Ah, por cierto, saludemos a toda la gente que le dio like y que está todavía escuchando en el programa. La verdad. Chévere. Saludamos a Fernando Jara en la Ciudad de la Música, que es local de venta de CDs, DVDs y todo tipo de mercadería acerca del rock y metal. Queda por allá. cerca de la Universidad Central. En la San Gregorio. La calle que cruza no sé cuál es, pero es en la San Gregorio, que es por aquí, por el Ministerio de Finanzas, en el centro. Para Matthew Cavalera, que siempre nos escucha el programa, saludos, brother. Chévere. Uh-huh. Buen pana. Para Gonzalo de la Vega, allá en Guayaquil, ex guitarrista de Furtivo y ahorita con su banda, La Banda Sonora, porque él es estudiante de cine. Para Juan Pablo Rosales de Curare, también. Para Carla Ribeiro, también nos saludó, le dio like. A Mela Peralta, también. A Alex Quiroz, como siempre, brother. Al Chacal, allá en el Empalme, nos escuchan, pana. Ves, güey, vaya ahí. Chévere. A Alexis Tituaña y a Cris Peñafiel, saludos, amiga, muchas gracias. Y también para el gordo Miguel Ernesto Jarrín. Chévere, toda la gente que le ha dado like y ha comentado en el fanpage. La próxima semana, próximo lunes, desde las 9 de la noche, pues, ya hemos de ver a quién invitamos y ya lo hemos de anunciar. Estén atentos a la fanpage. De mi parte igual, Chalo Pilco ha regresado a la locución. Déjenlo volver. Así que nos veremos aquí los próximos lunes de 9 a 11 de la noche en Aleación Maestra, en Radio Casa de la Cultura, 940 AM o casadelacultura.gov.es. Los dejamos con el nuevo video de Metallica, lo que será su nuevo disco Hardwired to Self-Destruct, que saldrá a la venta en noviembre. Escuchamos Moth into Flame. Esto fue Aleación Maestra. Bye. We'll be right back.